Vamos, vamos, que vienen los chivatos. Corre, corre, que nos cogen. ¿Tú qué te has llevado? Llevo la mochila petada, ¿y tú? Me he llevado de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa... Bienvenidos, bienvenidas a Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes, en la Onda de Caño Roto. Nos podéis escuchar en directo todos los jueves de 5:30 a 6:30 de la tarde, en laonda.cc. Y escuchar todos nuestros programas en podcast en archive.org. Podéis contactar con la Asociación de Vecinos a través de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en la dirección de email avvlafraternidad@gmail.com. Si queréis consultar nuestras actividades, nuestra página web es www.avvlafraternidad.org. También pueden acercarse a la sede de la asociación en calle Escalonilla 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde, que es cuando tenemos nuestra reunión semanal. Nos podéis traer propuestas, incorporaros a grupos de trabajo y plantear problemáticas. Si os apetece intervenir en nuestro programa Reconociendo el Barrio, podéis escribirnos o enviarnos audios por WhatsApp o Telegram, o directamente llamarnos al número 682-662-183. Somos de Caño Roto, no lo vamos a negar. Somos putos gitanos que no vamos a notar. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en un programa más de Reconociendo el Barrio. Y a los mandos, Pablo, ¿qué tal? ¿Te estás comiendo un bollo? Hola, buenas. No. Estoy comiendo un pedazo de... pastel. Tarta, ¿no? Tarta. ¿Qué has hecho tú? Sí. ¿De qué es? Pues de nada, de azúcar, harina y huevo. Ah, me estás dando un chute de azúcar, madre mía. Sí, un chute de azúcar. Bueno, tenemos un invitado especial, ¿verdad? Sí, está un poco lejos, pero cerca, siempre cerca, por lo que me ha contado. Siempre cerca de este barrio y bueno, y es una persona que ha estado muy implicada en el barrio y quiere mucho al barrio, ya nos lo contará. Y fue presidenta de esta asociación de vecinos. Ahora la tenemos al otro lado de la línea a través de WhatsApp. Creo que está en Suiza. Hola, María Ángeles Díaz, Burgos. Hola, ¿me escuchas? Perfectamente, ¿vosotros a mí no? Ahora sí, ya está. A ver. Ah, ok. María Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues os estoy contactando desde Suiza y bueno, especialmente contenta de poner un piececito, aunque sea virtual, en mi queridísimo Caño Roto. Muy bien. Estuvimos hablando, bueno, a raíz de las entrevistas que he realizado a Marcos, a Raval, hemos tenido la oportunidad de contactarte y luego se ve que mucha gente te está en contacto contigo de este barrio, pero no salían los contactos y hemos tenido esa oportunidad a través de esa entrevista que tuvimos con Raval de tenerte. ¿De qué ciudad nos hablas? Pues yo vivo cerquita, vivo a 20 kilómetros de Basilea. Uh-huh. Estoy en la frontera con Francia y Alemania. Ajá, muy bien. ¿Un pueblecito? Sí, es un pueblecito que tiene 7.000 habitantes, pero ya está muy cerca de la ciudad. Sí. Entonces es más pequeño que Caño Roto, ¿no? Sí, bueno, no sé. A lo mejor contando todos los barrios un poquito de alrededor sería más o menos lo mismo, no es muy grande, la verdad. Ajá. Pues yo creo que Caño Roto, ahora no me acuerdo, pero creo que tenía unos 20.000 habitantes e incorporamos los distintos poblados dirigido a absorción mínimo y la colonia Blasco, así, digamos. Entonces es mucho más pequeño, ya te digo, uh-huh. Tiene alrededor de 7.000 habitantes solamente. Bueno, Y cuéntanos un poco, porque ya, bueno, yo tengo aquí una entrevista que te hicieron en nuestra revista, La Fraternidad Te Informa, en que, bueno, no sé cuál de las dos eres, sale una foto, que también me has enviado una foto que sale una pancarta, que pone Semana en Defensa de la Vivienda, participa. Yo soy la que no tiene el megáfono. Tú eres la que no tienes el megáfono, que está con las revistas en la mano, ¿no? Exacto. La que lleva el megáfono es mi querida Rosy. Rosy, que se le ve muy... Sí, sí. Muy entusiasmada con el megáfono, muy bonita foto. Mucho, mucho. Era la reina del megáfono. Sí. Muy bien, es muy importante. Todavía tenemos ese megáfono y lo utilizamos, el mismo. Sí, vale, sí, tenemos, pues, otras cosas. Si él más pudiera hablar. Dime. Digo que si el megáfono pudiera hablar, sí, tendría una entrevista muy interesante, probablemente. Muy bien, le entrevistaremos. Bueno, cuéntanos un poco, aquí al barrio, a nosotros, acerca de lo que es para ti este barrio, porque ¿cuándo viniste tú a este barrio de Caño Roto? Yo, bueno, mi familia llegamos en el año 1965 y llegamos no como los demás, ¿no?, que habían tenido lo que se llamaba una adjudicación. En el inicio del poblado, nosotros llegamos con lo que se llamaba una adjudicación secundaria. Y esto consistía en que, bueno, pues el barrio ya llevaba hecho, pues no sé exactamente, 4 o 5 años, y ya hubo gente que quería salir de allí, que quería vender el piso. Y entonces, bueno, pues había una especie de adjudicación secundaria. Y nosotros llegamos al barrio con ese sistema, ¿no? Uh-huh. Yo llegué a vivir al bloque, lo que entonces era el bloque 45, que hoy es el número 421 de la calle Gayur. Es uno de los bloques de 4 plantas que está frente al colegio de los Cármenes y a los campos de fútbol que hay allí. Y bueno, el barrio, la verdad es que era muy bonito. Como habíais dicho, había ganado el proyecto, había ganado un premio de arquitectura muy, muy importante, era muy, muy novedoso. Era un barrio sin calles para los coches, con muchas flores, y donde las plazas y las calles pues fomentaban la relación entre los vecinos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que lo que hoy son los campos de fútbol y la parte del Cerro Mica, pues todo eso eran trigales. O sea, yo con mis amigos del barrio, uno de los deportes favoritos era ir a los trigales a coger amapolas y a comer ¿cómo se llaman? Las espigas, ¿no? Los brotes de las espigas. La verdad es que, bueno, también había en lo alto del Cerro Mica había chabolas. Era como un poblado, como, no sé, no era muy cutre, era como un pequeño pueblo, ¿no? Allí. Y bueno, era un barrio muy, muy bonito para los niños. Teníamos mucha, mucha libertad, todo éramos familias jóvenes. Y recuerdo el barrio con mucho movimiento y con mucha vida, sobre todo, ¿no? No había muchos colegios. El colegio de los Cármenes se empezaba, ni siquiera cuando yo llegué, ni siquiera estaba construido. Y bueno. ¿Y dónde ibas tú? Los demás íbamos a colegios privados, ¿no? Que a veces eran como era mi caso, pues era una especie de piso en la que uno o dos maestros pues impartían clases en aulas muy muy pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y lo que también era muy interesante era pues toda esa red de lo que hoy se llaman, ¿no?, los comercios de proximidad, que todos los locales de los bloques, pues ahí era donde se vivía, ¿no?, y se encontraba la gente y donde ibas a comprar todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, era algo distinto de lo que es hoy, desgraciadamente. Claro, porque, por ejemplo, eso de los comercios de proximidad, claro, lo que me comentas, calle Gallur ha cambiado mucho. Los negocios yo creo que quedan muy poco. Los podemos contar con los dedos de la mano, vamos, de una sola mano. Un bar. Sí. Un bar, no, y de vez en cuando abre la carpintería para hacer algún trabajo viruta, un vecino del barrio. Pero no hay nada más. En la calle Gallur la farmacia cerró y no sé si habría algo antes. Casi todos los negocios se han transformado en vivienda o están cerrados. Sí, la mayoría se han transformado en vivienda, pero para que te hagas una idea, solamente en el bloque donde yo vivía, en Gallur 421, había un bar, una lechería, una sastrería, una relojería, una mercería y la farmacia. Uh-huh. O sea, de todo, había absolutamente de todo. Sí, impresiona sin tener que moverse mucho. Ahora solo tenemos la opción de ir a calle Laguna. Hay poca vida de barrio, digamos, de calle, de negocios, y eso hace mucho la posibilidad de encuentro. Una de las cosas con que nos encontramos como dificultad actualmente de cara como asociación de vecinos o a promocionar nuestras actividades es que no nos encontramos con los vecinos. Yo, a partir de los 15 años o 16 años más o menos, empecé a ir al coro de la iglesia, que entonces, como ya habéis contado, estaba en una barraca cerca de la laguna, en un prefabricado. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho cantar y empecé ahí, ¿no? Entonces, o sea que la asociación que eran cosas, ¿sí? Bueno, aprovechando que has mencionado el coro, la música, el que te gusta cantar, a mí me han dicho que, uh-huh, bueno, siempre te pedían, o sea que era algo reconocido el que cantabas bien, y a la gente le gustaba. Y a todos los entrevistados les pedimos que nos digan una canción. Y tú nos has propuesto una serie de canciones. De esa serie de canciones vamos a hacer una pequeña pausa. Elígenos una, uh-huh, para que la pongamos ahora y luego continuamos hablando de cómo fue tu ingreso a la asociación. Vale, pues podéis poner esta que yo he cantado muchas, muchas veces en esa época, que es Al Alba, en la versión, sobre todo, más que de Aute, en la versión de Rosa León. De Rosa León, muy bien, pues vamos con ella. Dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. De buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, Bueno, estamos en la onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio. Estamos con los recuerdos de Caño Roto con María Ángeles, ¿no, Darío? Aquí, muy bonita esta canción que has elegido, me parece preciosa la voz de Rosa León. Bueno, continuando... Sí, tú me preguntabas cómo llegué a la asociación. ¿Cómo llegaste a la asociación? Sí, nos has comentado un poco acerca de la iglesia, del barracón. Sí, entonces a la iglesia también, a la parroquia, acababa de llegar un cura muy carismático, muy con mucho don, sobre todo para el trabajo con los jóvenes, Gaby. Que fue también muy importante para el barrio, y él pues atrajo como un imán a muchísimos jóvenes. Fue enorme. Y en ese mismo momento también llega Ángel Arrabal a la parroquia, y al mismo tiempo empieza su actividad en la asociación. Entonces, él fue una especie de pasarela entre Escalonilla 19 y Escalonilla 16, entre la parroquia y la asociación. Uh-huh. Porque todos los que, o muchos de los que trabajábamos intensamente en la parroquia, empezamos primero a echar una mano y luego ya a tomar también responsabilidades dentro de la asociación. Y entonces ese núcleo de la calle Escalonilla se convirtió en el corazón del barrio. O sea, ahí era donde se vivía intensamente y donde surgían actividades de todo tipo. Y eso fue muy muy interesante. Y entonces yo llegué, pues eso, así primero, para echar una mano, no recuerdo exactamente para qué, y luego poco a poco encontré que que ahí tenía un espacio. Aquí en la revista, en la entrevista que te hacen en la revista en el 92, dices, empecé ayudando en las fiestas del barrio, como sí. la de San Isidro. Estas son ocasiones en las que hace falta mucha ayuda. Sí, así lo comentas. Sí. Uh-huh. Y es verdad, ¿no? Porque, bueno, se hacían muchísimas cosas y en las fiestas, sobre todo, eran días muy intensos. Pero empecé poco a poco, recuerdo que entré en la junta directiva cuando se estaba iniciando así un poquito el tema del poblado dirigido, y yo estuve, yo que hablo mucho y que no suelo tener vergüenza para participar y para nada, yo recuerdo que estuve casi un año participando semanalmente en las juntas directivas y no abría la boca porque era un mundo tan, tan diferente y con cosas tan, tan diferentes, el tema de la vivienda, el tema social, el tema de, recuerdo a Marcos, pues eso, muy empeñado en que había que guardar, que enterrar todo el cableado aéreo que estaba en el barrio. Y eso era una lucha con la empresa eléctrica enorme, ¿no? Es decir, eran cosas muy, muy ajenas a lo que yo había vivido hasta ese momento. Y poco a poco me fui metiendo y bueno, pues aumentando la actividad, ¿no? Claro. Esa imagen de ¿en qué edad tenías de cuando estabas ahí escuchando? Pues debía de tener como 23, 24. Yo había terminado ya mis estudios, yo estudié química y en esa época estaba empezando mi tesis doctoral y compaginaba, pues eso, yo llegaba a las 5, las 6 de la tarde, cruzaba Madrid de punta a punta, porque yo trabajaba en Serrano y ahí empezaban las reuniones, empezaba la actividad y empezaba la otra vida. Ajá. O sea, que hacías tu doctorado, al mismo tiempo uh-huh. trabajabas en Serrano. No, en Serrano es donde hacía, yo estaba haciendo la tesis en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está en Serrano. Ah, vale. Y luego la actividad, digamos, vecinal, ¿a qué hora comenzaba? Pues eso, cuando llegaba empezaba, pues no sé, a las 7 o así de la tarde y muchas veces pues nos daban las 12. Uh-huh. Para que te hagas una idea, mi madre dice que me ve más o que tiene más tiempo o que yo la dedico más tiempo desde que estoy en Suiza que cuando vivía allí en el barrio. De lo ocupada que estabas aquí. Sí, era no solo yo, ¿no? Sino todo el mundo. Era. Era. ¿Te tuviste que marchar para tener tranquilidad? ¿Para no tener tanta actividad? Bueno, fue sí, yo cuando terminé la tesis doctoral era obligatorio que nos fuéramos un tiempo al extranjero y bueno, y yo aproveché porque sí que es verdad que estaba un poco sobrecargada y un poco saturada, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy un año sabático y me fui a Francia, a Dijon y a Nancy, estuve allí en la universidad. Y pero pensaba volver. Lo que pasa es que, bueno, pues se me cruzó un teutón de ojos azules y me complicó las cosas, ¿no? Entonces conocí al que hoy es mi marido, un alemán, y bueno, pues ya digamos que los proyectos pues tuvieron que ser cambiados. Sí. María Ángeles. Sí. Yo veo aquí una de las cosas que tú has escrito, dice, las primeras misas se celebraron en este local. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es verdad. Yo el primer recuerdo que tengo del local de la asociación es justamente eso. Era, o sea, los locales, como es el de la asociación o el que hay detrás de Gallur 421, que es un centro de mayores o algo así, todos esos locales no había nada, absolutamente nada. Estaban sin construir y ni siquiera estaban cerrados. Había una parte que estaba abierta. Entonces, yo el primer recuerdo que tengo es eso, de haber puesto en lo que es hoy el local de la asociación, en el piso de arriba, pusieron una mesa y allí fuimos a escuchar misa. O sea, yo debía de tener, pues, no sé, 9 años a lo mejor. O sea, y ese es el primer recuerdo que tengo del local. Luego se construyó en los terrenos donde está hoy la parroquia, se construyó un prefabricado y ahí estuvimos un tiempo y luego ya nos trasladaron para poder empezar la construcción de lo que es hoy la iglesia. Nos trasladaron a lo que eran las antiguas oficinas del poblado dirigido, que estaban allí arriba en la esquina cerca de la laguna, ¿no? Y ahí estuvimos unos años hasta que se terminó el edificio de la iglesia. Sí. Vale, la iglesia es la que está aquí enfrente de la asociación, ¿no? De la fraternidad. Sí, exacto, sí. La parroquia de la Resurrección, sí. Yo no conocí esta parte de la historia y me parece muy bonito. Yo soy de Quito exactamente. Llegué aquí en el 2004 y pues mira, yo a raíz de la pandemia, cuando nos sacaron del confinamiento, es cuando me enteré que existía la asociación, porque vi desde mi ventana el trasiego de los alimentos no perecederos y digo, ¿qué será? ¿Qué están haciendo? Entonces, por curiosidad me acerqué y pues desde ahí ya comencé a colaborar con la asociación, comencé a colaborar un poquito. Esto de cómo uno se encuentra con los otros es muy llamativo. Cuéntanos un poquito más, porque es que has tenido muchas relaciones aquí. ¿Cómo era eso de hacer una asamblea? Arrabal nos comentaba que a través de ese encuentro uno iba estableciendo amistades, iba conociéndose, iba teniendo confianza y pudiendo hacer actividades en común. ¿Cómo era aquello? Bueno, es que ten en cuenta, yo no he vivido en otro sitio algo parecido, pero es que ten en cuenta que todos los miércoles, había asamblea. Y no era una asamblea de 3 o 4 personas, no, no. O sea, es que el local se solía quedar pequeño. O sea, la gente venía con mucha antelación para coger sitio y poder estar sentados. Bueno, tendría que decir mejor sentadas, porque yo insisto en lo que ya dijeron Ángel y Marcos, ¿no? En que esa efervescencia y esa vida que hubo en aquellos años fue una cosa fundamentalmente de las mujeres del barrio. Eso, vamos. Entonces, claro, si tú miércoles tras miércoles te encuentras con las mismas personas, pues al final no son personas desconocidas, son personas de las que conoces la cara y también el nombre. Y al final, pues, compartes parte de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso produjo una amalgama y una conexión entre la gente del barrio que fue muy muy importante, ¿no? Y esa conexión, porque tú en una conversación que tuvimos anterior entre la iglesia, esa conexión entre la iglesia y la asociación, ¿cómo se daba? Porque claro, tú sales de un grupo del coro de la iglesia, luego te introduces aquí. ¿Eso fue favorecido por los curas que estaban entonces, por Gaby, que me encantaría poderle entrevistar, y por Arrabal? ¿Qué hacía para esos curas para que los jóvenes tuvieran ganas y además tener la capacidad de daros y que vosotros pudierais recoger ese relevo, daros voz, ¿no? En un espacio, ¿no? En un espacio, digamos, político, como es una asociación de vecinos, ¿no? En donde podéis tomar decisiones, hacer propuestas y, ¿no? Porque es una especie de cantera de actividad social. Bueno, yo creo que tuvimos mucha suerte por coincidir un grupo de gente especial. Yo no puedo definirlo de otra forma, ¿no? No solo en la parroquia, sino al mismo tiempo también en la asociación, ¿no? Desde la parroquia había tres sacerdotes, Ángela Raval, Gaby y Antonio Ávila, y los tres eran lo que, bueno, se llama personas encarnadas en la realidad. O sea, no se pasaban el día en la sacristía y no. O sea, ellos vivían el barrio, vivían los problemas del barrio y creían en la utopía de que se podía cambiar eso. Y toda ese sentimiento se fue contagiando entre los que trabajábamos en la parroquia. Y pasaba más tiempo fuera que en los locales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo contar que a mí, estando en misa, más de una vez han venido y me han sacado, aun estando en el coro y con una guitarra en las manos, he tenido que salir pues porque había un chaval que estaba con problemas de droga, que se estaba muriendo y algo había que hacer, alguien tenía que echar una mano, ¿no? Entonces, esa disponibilidad, ese estar presente cuando en la asociación había una manifestación, las personas que estábamos en la parroquia participábamos, y al revés, también cuando ha habido situaciones difíciles en la parroquia, hemos tenido también el apoyo de la asociación. Entonces, no sé cómo explicarlo, ¿no? Nos creíamos que podíamos cambiar el barrio, y eso era lo importante. O sea, que trabajábamos todos en la misma dirección. O sea, yo recuerdo que también, por ejemplo, con la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de los Cármenes, pues también había una relación, o con el Club Los Cármenes, pues lo mismo. O sea, había muchas actividades y no había una guerra o no había, no se vivía cada uno en su espacio, sino que había realmente una colaboración que fue muy importante y que gracias a eso se pudieron cambiar muchas cosas. Ajá. Entonces, pero fundamentalmente es que nos creíamos que podíamos cambiar las cosas. Uh-huh. O sea, la cosa es creer, ¿no? Creer en el sentido de decir, yo tengo en mis manos la posibilidad de hacerlo. Porque muchas veces, por ejemplo, yo oigo muchas veces a gente que dice, no, es que no tenemos dinero, es que no nos dan subvenciones y entonces no podemos hacer muchas cosas. Y yo llevo muchos años trabajando y jamás el dinero ha sido un impedimento. Si no hay dinero, hay imaginación. Y de esa época, de los años 80, en tanto en la asociación como en la parroquia, es que desbordábamos imaginación. O sea, implantamos muchísimas cosas con muy poquitos medios. Cada uno ponía lo que podía y lo que quería. Y ya está. Ah, perdón. Ha llegado el tiempo de poner la siguiente canción. ¿Qué canción de las que tú has elegido quieres que te ponga ahora? Pues mira, yo te diría que podríamos poner la de Un ramito de violetas, de Manzanita. Vale, Manzanita, ¿y esa por qué la has elegido? Manzanita fue uno de los, luego fue cantante en solista, ¿no? Pero él formó parte de un grupo que se llamaba Los Chorbos, que fueron los representantes de lo que se llamaba el sonido Caño Roto, que nació allí en el barrio, en el poblado de Absorción, ¿no?

Bueno, estamos de vuelta con esta canción de Sonido de Caño Roto, de Manzanita. Y continuemos hablando un poco de la asociación de vecinos. Como presidenta, ¿qué te tocó luchar? Bueno, la gran actividad y lo que se llevaba más energía, sin duda, fue la parte de la rehabilitación del poblado dirigido. Y bueno, una cosa que no he dicho hasta ahora, pero que es tremendamente importante, es que toda esta... Lo importante en aquel momento no eran tanto las personas individuales, sino el grupo, ¿no? Y en cada una de las etapas ha habido gente estupenda y fenomenal, ¿no? Yo compartí esa época muy intensamente con Jorge Fernández Crouselles, fundamentalmente, y luego nos aprovechamos mucho de la ¿cómo se dice? Del bagaje y de la experiencia que tenían Rosy, Tere y Marcos y otra gente que habían vivido la remodelación del poblado de absorción, ¿no? Entonces, sí, fundamentalmente fue la rehabilitación del poblado dirigido y que fue una cosa que no se esperaba tanto y que empezó de repente un grupo, un bloque a tener problemas y a partir de ahí fue como tirar de un hilo y que empiece a salir una madeja enorme, ¿no? ¿Cómo fue? Pero, entonces, ¿se acercaron unos vecinos y dijeron, tenemos grietas o cómo? Efectivamente, sí, así fue. Eran las torres, la torre de Borja, es el único bloque que es diferente ahora a todo el resto del poblado dirigido porque tuvieron que rehacerlo. Sí. Y sí, había unas grietas tremendas y ahí empezó la lucha, ¿no? Luego aparecieron otros bloques también con problemas y al final pues se consiguió que se revisaran todos los bloques y que se adaptaran un poco y se renovaran. Yo tengo los estudios que se hicieron, las calas y demás, estaba el barrio lleno de grietas, no sé qué había pasado, movimiento, se ve que mucho movimiento de tierra a causa del deterioro del propio alcantarillado, ¿no? Tanto del individual, digamos, bueno, yo vivo en una casita baja, del alcantarillado individual, que no sé cómo serían, se habían estado estropeando las cañerías y todo eso vertía sobre el terreno. Parece ser lo que yo he leído, que era el problema principal sobre el movimiento de tierras. No era que pasaban ríos, sino más bien que el alcantarillado y el alcantarillado individual estaba haciendo que se moviese y no sé, tú sabrás más de esa problemática. ¿Qué era lo que os dijeron, bueno, que estaba sucediendo? Había dos problemáticas. Una era lo del tema del agua, la por infiltración que subía el agua de las, sobre todo en los primeros pisos. Nosotros, mi familia, vivimos en el primer piso y realmente había un enorme problema, o sea... De humedades. Cuando te levantas. Sí, de humedades enormes, ¿no? Pero el gran problema que tenía el poblado dirigido era su propio... cómo lo habían proyectado, ¿no? Y es que, no sé si para ahorrar o porque era algo moderno, ahora no se ve, pero entonces lo que son los, no sé si, no, a ver si me explico bien, ¿no? Las columnas o las que sostiene el edificio, me falta la palabra en español, lo que es la estructura, uh-huh. Estaba al aire, o sea, no estaba recubierta. O sea, tú tenías un pilar y otro pilar y habían puesto los ladrillos como metidos y el pilar estaban al aire. Entonces había habido una erosión y una se habían erosionado. Eso, erosionado, sí, de no tanto erosionado, sino pues eso, herrumbrado. Tampoco eran calidades estupendas, pues se habían comenzado a deteriorar, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que me comentas son lo he visto en alguna foto, es que estaban a la vista, ¿no? No por dentro, digamos, claro, por fuera sí, estaban a la vista, sí. ¿No? Claro, sí, ¿no? Sí, y eso era, la verdad es que era bonito de verlo así, pero no había cámaras de aire, por ejemplo, entre el interior y el exterior, o sea, estaban pegadas, o sea, claro. Entonces era claro, después de pasan los años y todo eso pues se deteriora lógicamente, ¿no? Ahora sí, todos los bloques están recubiertos con una cosa especial y están cubiertos y por lo menos tapados, que no están en contacto con el aire, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Y cómo lo conseguisteis? Porque yo sé de algunas anécdotas, bueno, anécdotas no, algunas acciones que tuvisteis que realizar. Pues porque fuimos, yo creo que muy pesados. Sí. Y porque también tuvimos suerte de dar con gente que nos escuchó. No todos nos escuchaban, pero hubo algunas personas que sí, recuerdo ahora mismo una subdirectora, Aurora, no recuerdo el apellido, con la que Jorge y yo nos entrevistamos varias veces y la verdad es que ella nos escuchó, ¿no? Y transmitió y nos apoyó y se consiguió, pero fundamentalmente porque éramos muy pesados y porque teníamos el apoyo de la gente. Ah, una de las anécdotas, fuimos a una reunión al Ministerio de Obras Públicas, que era donde pertenecía el antiguo, en los poblados dirigidos, y nos recibió un señor pues muy no nos escuchaba. Él decía a todo no y no y no y no y no, y entonces a un momento la gente estaba abajo con pancartas y habían y nosotros subimos una delegación, y entonces como vimos que aquello no avanzaba, pues en mitad de la reunión le dijimos al señor, bueno, pues como no nos escuchan o no nos dan salida o no nos dan alternativas, pues nos quedamos aquí. Y entonces nos quedamos encerrados. Aquel señor, aquel creo que era un subdirector, se puso de muchos colores, no sabía cómo reaccionar, nerviosísimo. Y bueno, ahí estuvimos encerrados bastante tiempo hasta que, bueno, llegaron los geos o la policía, pero yo no he visto en mi vida gente más alta, más eran como armarios de 2x2, ¿no? Y bueno, y nos sacaron, pero aquello hizo que después el ministro Borrell, que era ministro entonces de Obras Públicas, pues nos recibiera y la cosa pudiera avanzar un poco, ¿no? Ah, el mismo Borrell. Sí, el mismo que ahora Borrell. Está de representante ahora está en la Unión de Europea. En Europa. Vaya. Sí, exactamente. Sí. Bueno. No, con el tema de las reivindicaciones siempre hemos sido, pues eso, teníamos a la gente de nuestro lado y nos apoyaban, ¿no? ¿Y cómo me es acuerdo que otra vez? ¿Os seguían? Sí, y estaban acostumbrados a ir a cualquier sitio, ¿no? No había pereza en ese sentido. Recuerdo también, no recuerdo exactamente el asunto, pero queríamos que nos recibiera el concejal de distrito, un tal Manuel Martínez Blanco. Y él no nos daba nunca reunión. Y entonces hicimos una pequeña trampa, ¿no? Recuerdo que se celebraba el Día del Libro y en el mismo edificio donde en el último piso estaba el despacho del concejal, en la segunda planta había una biblioteca. Y entonces mandamos a un montón de señoras diciendo que eran del grupo de alfabetización y que venían a la biblioteca porque era el día del libro y querían buscar, ¿no? Y así fue como conseguimos meter a gente dentro de la Junta Municipal, porque si no, no nos hubieran permitido. Y cuando ya teníamos un grupo bastante grande, pues nos subimos al último piso diciendo que queríamos ver al concejal. Nos dijeron que no, bueno, pues le esperamos aquí y de aquí no nos movemos hasta que no venga. Y bueno, al final el señor Manuel Martínez Blanco vino todo enfadado porque estaba en Los Toros, le habíamos fastidiado su tarde de toros, ¿no? Pero al final vino y nos recibió y hablamos, y no recuerdo exactamente qué era lo que pedíamos, ¿no? Pero esa era nuestra fuerza, ¿no? El que la gente estaba con nosotros y podíamos, no eran solamente un grupito de personas, sino más. Si pudiéramos hacer otro encuentro, porque nos quedan muchas cosas pendientes, porque lo que yo he hablado por teléfono contigo, creo que hay cosas que las hemos dejado en el tintero. Sobre todo una cosa que me dijiste y que querías, que era remarcar temas que no habían remarcado tus compañeros, que son todo el tema de la cara cultural, de fiestas, de comunicación, de la asociación de vecinos. Sí, eso es importante también que hablemos de eso, ¿no? Porque la asociación no solamente fue vivienda, sino que hubo muchísimas otras cosas y sobre todo mucha gente implicada en esas tareas, ¿no? Y yo hoy he nombrado a muy poquita gente, ¿no? Pero hay una larga lista de personas que sí que me gustaría que nos emplazamos que a otro encuentro. ¿Te parece? Cuando queráis, estoy dispuesta. Vale. Lo último que te voy a pedir es la última canción, que nos digas el por qué la has elegido. Es de Joan Baptista, no sé cómo se dice, Humet. Humet, que es Clara, sí. ¿No? Dime por qué lo eliges. Es un pequeño homenaje a toda una generación de jóvenes del barrio que nos robó la droga, ¿no? Y que murieron en manos de la heroína. Y cuenta la historia de una chica, Clara, que también muere con la droga. Bueno. Y es mi pequeño homenaje a estos chavales y también a las madres por la droga y a las abuelas por la droga que tanto, tanto, tanto lucharon en aquellos momentos. Pues nos despedimos con esta canción, emplazándote a otro encuentro. Y muchísimas gracias por darnos un poquito de tiempo y pasarnos todo este conocimiento de nuestro barrio y nuestra asociación. María Ángeles, Ángeles, un abrazo. Adiós. Suerte, gracias. Escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo, Clara. Languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero para